Sí. Buenas tardes. En primer lugar, os doy la bienvenida a este curso de formación de lo que es ese voluntariado de protección civil. Y me gustaría, en primer lugar, o bueno, ya mejor dicho, en segundo lugar, ya lo hemos dicho en varias ocasiones que hemos tenido oportunidad, ese agradecimiento a todos los efectivos que han participado en el fin de semana de las inundaciones, pero muy especial a vosotros, que Protección Civil desde el primer momento estuvo presente en todas las tareas que han sido necesarias para ayudar a la gente, a los vecinos de Archidona, tanto en la estación de Salinas, que fue una de las primeras intervenciones, como en la Huerta del Río. Entonces, reiterar de nuevo ese agradecimiento, reiterar de nuevo ese esfuerzo y esa labor que habéis desempeñado a lo largo de ese fin de semana. Y, por otro lado, también reconocer que el efectivo vuestro de Protección Civil tuvo a bien también realizar, dividir vuestras fuerzas, dividir vuestro personal. Estuvisteis en la búsqueda del archidonés que desapareció, Juan Ramírez, que en paz descanse, y sin embargo también fuisteis a ayudarle a los vecinos de Villanueva del Trabuco. Por lo tanto, yo creo que son unas acciones muy loables y que merece ese agradecimiento hacia vosotros. Yo creo que con este curso, ahora Juan hablará del contenido del curso, pero yo creo que lo que va a hacer este curso es ayudaros a tener más conocimiento, a tener más capacidad, para que cuando de nuevo la sociedad os necesite, estéis bien formados, estéis bien preparados para prestarle ese servicio. Por lo tanto, animaros a que estudiéis mucho, aprovechéis el tiempo de este curso y, por supuesto, que va a ser beneficioso para vosotros y beneficioso para Archidona y para la sociedad en general. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que estáis aquí. Yo poco más puedo decir. Creo que me ha acercado mucho esto. Supongo que conocéis, por si acaso no los conocéis, porque veo muchas caras nuevas por aquí. Os voy a presentar de derecha a izquierda a todo el mundo que está aquí hoy, porque son los artífices a los que le debemos el agradecimiento y el esfuerzo que sé que ha estado ahí, porque en Archidona por fin tengamos un curso de RCP, que es el que da comienzo hoy. Empezando por la derecha, Carlos Hermero, que es el jefe de la Escuela de Protección Civil, si no me equivoco. Sí. Bueno, a Francisco Jiménez sí que lo conocéis todos. Él es Juan Antonio Bonesa, que es el jefe del Servicio de Protección Civil. ¿Sí? ¿Me equivoco? Julio, no sé su apellido. Julio Maqueda, que es Protección Civil de Antequera, ¿cierto? Y nuestro, no me acuerdo de tu nombre. Juan Jesús Castillo, que es el jefe de nuestro retén de bomberos. Ya veis que elenco hay de profesionales aquí y en sus manos está el curso realmente, ¿no? Así que yo, como Paco, de verdad, lo primero, agradeceros. Agradeceros la labor que en estos días habéis llevado a cabo, tanto en Huertas del Río como en Villanueva del Trabuco, y allí donde ha hecho falta, porque creo que Protección Civil está para eso, para ayudar en los casos de emergencia allí donde haga falta. Y la labor que habéis hecho, de verdad, es digna de alabanza, digna de encomio. En segundo lugar, daros la bienvenida, desearos que os aproveche el curso, que ahora os lo explicarán eso mucho más detenidamente. Por supuesto, dar las gracias a la Diputación de Málaga en concreto, que es quien ha estado ahí detrás. Ellos saben perfectamente que llevamos mucho tiempo tratando de conseguir este curso, porque pensamos que además de ser voluntarios, podéis ser mucho más eficaces si estáis formados, si hay operatividad. Y sobre todo, pues que ya que está la voluntad, que la voluntad sea útil, que sea óptima y que sea lo más beneficiosa posible para la sociedad. Yo, solo eso, daros la bienvenida, agradeceros que el tiempo que tenéis libre lo estéis utilizando en formaros para que luego eso revierta en la sociedad. Eso es digno de elogio. No todo el mundo está dispuesto a hacer este tipo de cosas. Así que yo ya no os digo más, ¿eh? Ahora Juan Antonio Conesa os dirá alguna cosita más sobre cómo se ha orquestado este curso. Daros las gracias otra vez. Animaos a que persistáis. El curso yo creo que es muy completo, así que lo aprovechéis. Solo eso, no desvelo más. Y ahora. Muchas gracias. Bueno, yo tengo muy poco que adelantaros, que ya no sepáis. Este es un curso homologado por la ESPA. Luego Carlos Hermero, como director de la escuela, os va a dar el perfil del curso realmente. Pero sí quiero deciros una cosa, que este curso no es un curso al uso exclusivamente. Esta es una llave para que hagáis otras cosas. Lo he contado ya en otros municipios. Este es un curso para que a partir de este momento podáis hacer lo que queráis en Protección Civil o en cosas paralelas a Protección Civil. Sin este curso no podéis hacer otra cosa. Por lo tanto, realmente os estamos dando una llave. A partir de ahora, esto es una carrera de fondo. El que tenga fondo terminará la carrera, el que no, pues se quedará a mitad del camino y luego la recorrerá dentro de 2 años, que no pasa nada. Pero la voluntad que tenéis es suficiente para agradeceros, como ha dicho la concejala, que estéis aquí. Y además es algo que a nosotros nos enorgullece que vuestro tiempo libre, vuestro momento de ocio, lo dediquéis a esto. Por lo tanto, es un agradecimiento paralelo que hacemos desde Protección Civil, independientemente que lo puede hacer la propia Diputación a través de sus políticos, pero como funcionario os lo decimos, que es para nosotros es una satisfacción que ya estéis aquí, porque significa que algo bueno circula por la sangre de todos vosotros y por los ausentes, que hay unos cuantos que le vamos a llamar la atención. Y ponerle faltas. Sí, claro, sí. Porque este curso son cursos tan específicos y tan cerrados que solo admite 35 personas. Y hay gente que no ha podido entrar a este curso. Teníamos una lista enorme porque había gente apuntada que quería hacerlo y no ha venido hoy. Mañana vendrán otros que lo sustituirán. Porque es fundamental este curso. Y además os va a encantar, lo digo. Independientemente que luego sigáis haciendo otros cursos o que os aburráis en mitad del camino, pero vais a aprender cosas fundamentales. Porque este curso no es solamente para que sepáis lo que tenéis que hacer. Este es un curso fundamental para que sepáis lo que no tenéis que hacer, para que no tengáis daños colaterales cuando tengáis que intervenir, que es la parte más fundamental. Os voy a contar una anécdota, la he contado ya otras veces, pero como es la primera vez para vosotros, os va a resultar novedosa. Hace mucho tiempo estuve en el Hospital Parapléjico de Toledo. Es un hospital nacional, central, es importantísimo. Y me dijo el director, cuando estábamos allí, me dijo: la mitad de los que están aquí tienen el síndrome del 600, habló hace 25 años. ¿Qué significa esto? Dice, pues gente con buena fe, que no sabía qué hacer con el accidentado, lo ha arrugado, lo ha metido en un 600 y se lo ha llevado al centro hospitalario. Y lo ha dejado peor que si lo hubiese dejado en la calzada esperando que llegara un servicio de emergencia. Eso es una anécdota, pero muy mala. Es decir, este curso vais a aprender dos cosas fundamentales. Lo que tenéis que hacer en caso de y lo que no tenéis que hacer. Y lo vais a aprender de una forma muy fácil, porque el curso es, lo veréis, es plano. Es un curso que didácticamente ya está testado, que se resuelve con facilidad y que vais a empezar a, inclusive, más que el curso propiamente dicho, es la filosofía del curso. Vais a empezar a diferenciar lo que se puede y lo que no se puede hacer en cuestión de la acción y reacción, o lo que es error y corrección. Y por lo tanto, por eso es muy bueno. Y por eso este curso abre la puerta para otros. Como no voy a hablar precisamente del curso, porque la mecánica y todo lo va a explicar el director de la escuela, pues le paso la palabra a Carlos Hermero, que os va a contar un poco la mecánica y cómo se resuelve esto. Carlos, si está amable. Su micrófono. Toma la grabadora, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Perdonadme por la voz, que estoy un poco acatarrado. Pues nada, desde la Escuela Provincial de Extinción de Incendios y Protección Civil de la Diputación Provincial de Málaga y desde el Servicio de Protección Civil queremos daros la bienvenida a este curso, agradeceros la asistencia por el éxito que ha tenido esta convocatoria, agradecer al Ayuntamiento de Archidona, concejala Juana, por haber sido tan persistente para... Porque si no hubiera sido de esa forma, seguramente todavía alguien estaría pensando que este curso era necesario cuando tenemos toda la garantía de que es totalmente necesario. Y agradeceros con que habíais confiado en nosotros en la realización de este curso. Esperemos que sea el primer paso de que podamos, que se haya dado para consecuentemente hacer otros cursos más adelante, de un nivel más avanzado. El curso, tenéis todo ya el material didáctico, consta de 45 horas lectivas, teórico-práctica. Se va a dar por un profesorado, desde luego, altamente cualificado. El coordinador del curso es Julio Maqueda, jefe de la Agrupación de Protección Civil Histórico de Antequera. Juan Jesús Castillo va a ser el monitor de la parte contra incendios. Además, se da también otras áreas de conocimiento, como son socorrismo y primeros auxilios, telecomunicaciones y acción social, que en los sucesivos días pues ya tendréis aquí, contaréis con los monitores. Yo nada más que también, para terminar, pues quería animaros a que una vez hayáis recibido este curso dentro de 3 semanas, pues que os entre el gusanillo de formar parte de la agrupación de protección civil de vuestro municipio, porque es muy importante. No voy a extenderme más, lo han dejado patente los responsables del ayuntamiento, y hace falta que la ciudadanía, desde luego, se conciencie de que tiene que ayudar y que puede dar, puede poner un granito de arena. Como último punto, pues deciros que es muy importante la asistencia a este curso. El 90% de la asistencia es obligatoria, con lo cual nos deja un margen muy muy pequeño de un día completo de inasistencia. Si faltáis un día, pues no os va a dar derecho después a hacer el examen el día 29. Con ello, quiero alertar de que, bueno, que todos los días, por favor, el control de asistencia lo llevéis y lo firméis. Pues nada más por mi parte. Si alguien quiere decir algo más. Ya, muy poquita cosa, y más por animar que por desanimar. Como Carlos ya ha dicho, el día 29 tenéis examen. En fin, que aprovechéis, que aprovechéis, que de verdad es una ocasión, yo no voy a decir única, porque se van a presentar otras en la vida, pero difícil de conseguir, sí, os lo aseguro. Así que aprovechadlo, aprovechad cuanto os van a enseñar los expertos, y como decía Juan, esta es la llave, tenéis la llave en vuestra mano. Solo eso, que con que os quedéis con la palabra hoy, tengo la llave en mi mano, que conseguiré con un examen el día 29, yo creo que el camino se puede hacer, bueno, pues por lo menos con cierto orden y con cierto raciocinio. Esto protesta. Así que yo simplemente declarar inaugurado este curso de RCP, esperar que os aproveche, porque será en beneficio vuestro y del resto de la sociedad. Y que el próximo día 29, bueno, pues esperamos a todos, porque se clausurará, y esperemos que todos podamos decir ese día que todo el mundo ha aprobado, que todo el mundo ha superado esta prueba, que no lo sé. Ojalá. Juan. Bueno, o todos, aprovecho, o casi todos. Todos menos uno, porque siempre hay uno que no aprueba. Así que confirma la asistencia. Ahí nos veremos el 29 entonces. Pues nada, os dejamos trabajando.